have sinned, transgress your law. Yet in my agony, I feel such shame when I think of all your pain. Well, some people tell me faith is all I need. It's like I just stopped sinning when I'm on my knees. But when reality hits, I know it's in my heart. Cause every word, every thought hurts this church. The church is you and the church is me. But this sacrament will set you free. So every week I'm on my knees inside a little room, still begging for his mercy, trying to heal his wounds. In this sacrament, where you call my name. In this sacrament, where you take my shame. In this sacrament, where you heal my pain. In this sacrament, where you call my name, yeah. Power to man to bind loose, to forgive sin. When you came and prayed on them, and you charged them to forgive sin. Well, Peter and the others in a crowded room, when Jesus busted it just like the empty tomb. He saw it and I missed, and he breathed on them. I've given them the power to forgive all sins. This power's passed down to sacrament, where you call my name. In this sacrament, where you take my shame. In this sacrament, where you heal my pain. In this sacrament, where you call my name, yeah. Against you, I must confess. Yeah! I must confess. Oh my God, I am hurt hard for having offended me. Yes, I can't stop my sin, because I dread the love of heaven and the pain of hell. I must confess, because they offend me, my God. Who are good and just of all my love. I will resolve with the help of thy grace to confess my sin, to do penance and sin no more. In this sacrament, where you call my name. ¿Cómo ayudar a los muertos? La mejor manera de caridad que podemos hacer es ayudar a una persona a bien morir y ayudar a un alma que está en el purgatorio. A lo que a continuación voy a dar lectura es un fragmento del Padre Jorge Lori. La fuente es catholic.net, al cual los invitamos a que también visiten esta página, al igual que así prensa. Dice: quiero informarles a ustedes de un par de cosas que yo descubrí en mis primeros años de jesuita y que a lo largo de la vida me han llenado de consuelo apostólico. Por eso las conservo hasta hoy. Las practico hasta hoy y pienso seguir practicándolas. Es el modo de ayudar a los moribundos y el modo de ayudar a los difuntos. Las dos partes que va a tener esta conferencia, creo que la mejor obra de caridad que podemos hacer es ayudar a una persona a bien morir y ayudar a un alma que está en el purgatorio, que no puede hacer nada por ella misma, pero que desde aquí le podemos ayudar muchísimo. Pues vamos a ver si digo algo de esto. Eso es lo que en un preámbulo el padre Jorge Lorín nos comenta en este correo que me llegó de catholic.net. Dice, primero, ayudar a los moribundos. Miren ustedes, evidentemente que los colegios son una gran obra y por eso la iglesia defiende la enseñanza religiosa frente a todos esos que quieren barrer de España la enseñanza religiosa. Ella mantiene los colegios por encima de todo, porque es una obra fundamental en la educación católica. Esto es clarísimo. También es clarísimo que muchas personas que han pasado por un colegio de religiosos mantienen a lo largo de su vida esa formación que recibieron en el colegio de religiosas. Mantienen una fe, mantienen un hogar cristiano, porque desde pequeños los educaron así. Por lo tanto, no hay duda de la gran labor que realizan los colegios religiosos. Ahora bien, hay mucha gente que pasó por colegios religiosos y después se les olvida todo. Lo tiran todo por la borda y orientan su vida por caminos totalmente distintos de todo lo que aprendieron en el colegio de religiosos. Esto es así, y todos conocemos nombres de personas famosas que han seguido este segundo camino. ¿Qué quiero decir? Que los colegios son una gran cosa y la iglesia quiere que haya colegios y haya educación religiosa, pero hay un riesgo siempre. Estos niños, estos jóvenes a quienes les dedicamos tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto interés, ¿se van a mantener toda la vida en este camino? Quizás sí, algunos quizás no. Pero lo que yo hago con un moribundo, eso no se estropea ya. Si yo logro que un moribundo se arrepienta de sus pecados, pida perdón a Dios, muera en gracia y se salve, eso no se estropea ya. El interés que yo pongo por ayudar a un moribundo es la obra de caridad más eficaz y más apostólica de todas las que puedo hacer. Porque todas las demás personas a quienes yo procuro ayudar apostólicamente quizás conserven todo lo que trabajo con ellos. Pero no sé qué rumbo van a tomar a lo largo de su vida ahora. Lo que haga yo con un moribundo, ese es trabajo seguro. Si yo logro ayudar a un moribundo a que muera en gracia, es solución definitiva. Eso ya nos estropea. Por eso es tan eficaz apostólicamente ayudar a bien morir a las personas. Es el mayor favor que yo puedo hacer a una persona. Lo va a disfrutar toda la eternidad. Esto puedo hacerlo de palabra con un familiar o con un amigo quien visito en su lecho de muerte. Pero también puedo ayudar a los moribundos de todo el mundo. ¿Cómo les ayudo a bien morir? Pues rezando por ellos, pidiendo por ellos. Sencillo, si la oración es eficaz, si la oración es infalible en algo, es cuando pido por un moribundo. Cristo en el Evangelio nos habla muchísimo de pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. De la fuerza de la oración, Cristo habla en el Evangelio incluso con frases hiperbólicas. Pide a esa higuera que se traslade al mar, y la higuera se trasladará al mar. La fuerza de la oración es impresionante. Solo hace falta una condición para que la oración sea eficaz: que yo pida lo que conviene. Porque si yo pido lo que no conviene, Dios naturalmente no me hace caso. Como la madre de familia, cuando el niño se echa a llorar porque quiere el cuchillo de la cocina, la madre no le da el cuchillo de la cocina porque se va a cortar. Le da un sonajero, le da un juguete, pero no le da el cuchillo de la cocina. Si nosotros pedimos lo que no conviene, Dios no nos lo da. Nos dará otra cosa, pero no lo que pedimos. ¿Me conviene o no me conviene? Yo no sé, Dios sabrá. Yo pido que me toque la lotería. A ver si me toca el gordo. ¿A cuántas personas a lo mejor no les convence o no les conviene que les toque el gordo? Puede ser su ruina espiritual. Yo pido la salud, en orden a la vida eterna, que es lo importante. A lo mejor gano más cielo con la enfermedad. Ahora, Lo que sí sé es que si yo pido la conversión de un moribundo, eso conviene seguro. La condición indispensable es que ya yo pida una cosa buena. Esta condición se cumple. Y si yo pido la conversión de un moribundo, eficacia segura, infalibilidad segura. No hay más que una dificultad que el otro quiera. Si el otro no quiere, no hay nada que hacer. Porque Dios no salva a nadie contra su voluntad. Dios mete a la gente a empujones en el cielo. ¿Verdad que no? No, no lo hace. Hace falta que el otro quiera, porque si el otro rechaza la gracia, nada. Pero es evidente que si yo pido para un moribundo un aumento de gracia, ese moribundo recibe el aumento de gracia. Eso sí es infalible. Ahora, ¿ese moribundo aceptará el aumento de gracia o no lo aceptará? No sé. Quizás el otro rechace el aumento de gracia. Entonces no sirve. Pero como yo pido por todos los que van a morir hoy en el mundo, no todos van a rechazar la gracia. Mañana pediré por los de mañana y pasado por los de pasado. Pero hoy voy a pedir por todos los que van a morir hoy. Yo pido un momento de gracia para todos los que van a morir hoy, y Dios seguro que les da ese aumento de gracia, porque pido una cosa buena. Por lo tanto, gracias a mi oración, todos los que van a morir hoy van a recibir un aumento de gracia. ¿Algunos la rechazarán? Pues quizá. Sí, pero ¿y el que la aproveche? Algunos se aprovechará. ¿Cuántos? No sé. ¿Uno? ¿Cien? ¿Mil? Algunos se aprovechará. Algunos de esos hombres iban a rechazar una gracia que era suficiente, pero no era eficaz. No les bastaba. Pero al recibir esa nueva gracia que yo les consigo, piden perdón, se arrepientan y se salvan. ¿Y se han salvado gracias a mí? Gracias a la oración que yo he hecho por ellos, porque han correspondido a una gracia que no tenían. Dios les había dado la gracia suficiente, pero este aumento de gracia que yo pido para ellos y que Dios me la niega, hace que la gracia suficiente haya resultado eficaz. Y que Dios no me la niega, perdón, hace que la gracia suficiente haya resultado eficaz. Si yo logro con mi corazón, con mi oración de todos los días, un aumento de gracia, y algún moribundo cada día, gracias a ese aumento de gracia pide perdón, se arrepiente y se salva, fijaos la cantidad de gente que se puede haber salvado gracias a mi oración. ¿Y qué oración hago para que se salven? ¿Cuándo hago esa oración? Yo lo hago en la Santa Misa, en el punto central de la misa, en el momento de la consagración, en la elevación, cuando estoy elevando la Sagrada Forma y cuando estoy elevando la sangre de Cristo en el cáliz. Yo digo esto: Señor mío y Dios mío, que tu santa redención consiga mi salvación eterna y la de todos las que van a morir hoy. Amén. Señor mío y Dios mío, que es un acto de fe evangélico, lo dijo Santo Tomás. Además, es una devoción muy española y muy popular. Siempre nos han enseñado de pequeños que en la elevación digamos, mirando a la Sagrada Forma y mirando al cáliz, Señor mío y Dios mío. Después de este acto de fe tan bonito, tan español y tan evangélico, Señor mío y Dios mío, añado que tu santa redención, que sé esta repetición en la misa, el sacrificio de la misa es la repetición de la muerte de Cristo en la cruz. Y sigo diciendo que tu santa redención consiga mi salvación eterna. Todos podemos tener un mal cuarto de hora. Dios nos tenga de su mano. Hay que ser humildes y reconocer nuestra fragilidad. Tendría poca gracia que ayudemos a otros a morir y nos contenemos nosotros. Triste cosa será, pero posible. Y termino diciendo que tu santa redención consiga mi salvación eterna y la de todos los que van a morir hoy. Esto lo digo todos los días en la Santa Misa mientras tengo la Sagrada Forma en mis manos y mientras tengo el cáliz. Dice San Alfonso María de Ligorio que quien pide su salvación se salva, por mi salvación y por la de los demás, hoy por los de hoy, mañana por los de mañana y pasado por los de pasado. Evidente que mi oración conseguirá que alguno que iba a morir en pecado, porque la gracia que tenía no le bastaba, con el aumento de gracia que yo le consigo, pida perdón y se salve. Qué fenomenal obra de caridad con ese moribundo que se iba a condenar y gracias a mí se ha salvado. Y cuando en el cielo sepa que se salvó gracias a mí, porque he pedido por él y le he conseguido un aumento de gracia, fijaos el ejército de amigos que tendremos en el cielo pidiendo a Dios, interesándose por nuestras cosas. Por eso digo que eficaz obra de caridad, qué fenomenal obra de apostolado, pedir cada día por todos los que van a morir hoy. No hay duda que alguno se aprovechará de ese aumento de gracia que le hemos conseguido con nuestra oración. Segundo, ayudar a los difuntos. Para ayudar a los difuntos, la Iglesia tiene el tesoro de las indulgencias. Es un tesoro espiritual que tiene la Iglesia. A mí me da pena cuando veo católicos que menosprecian las indulgencias. Prescinden de las indulgencias como si no existieran. Es despreciar un capitalazo espiritual. Yo digo una cosa, si la Iglesia legisla sobre las indulgencias es porque son una realidad. La Iglesia no nos va a engañar. Cuando la Iglesia dispone, reforma y aplica las indulgencias, es porque esto es una realidad. No vamos a pensar que la Iglesia nos está engañando y nos habla de una cosa que es pura imaginación. La Iglesia legisla sobre las indulgencias. Acaba de hacer una reforma de las indulgencias. En esta reforma de las indulgencias que ha hecho la Iglesia, ha quitado aquello que decíamos antes, 300 días de indulgencia, 7 años de indulgencia. Aquello lo ha quitado porque se prestaba a confusiones. La gente se creía que esos 300 días eran 300 días de purgatorio. Realmente no era eso. Era otra cosa más complicada, prescindo. No digo lo que había antes, que lo han reformado, sino lo que hay ahora. Hoy la Iglesia ha dejado dos tipos de indulgencia: indulgencia parcial, indulgencia plenaria y nada más. ¿Qué es la indulgencia parcial? Lo voy a explicar de modo que me entendáis con las palabras teológicas y técnicas. Indulgencia parcial significa que la Iglesia me duplica mi mérito, lo multiplica por dos. Si yo doy un beso a una medalla, ese beso vale según mi fervor. Si yo doy un beso muy frío, vale mucho menos que si doy un beso fervoroso. Entonces el valor de mi beso va a la medalla. Mi beso a la medalla es la estampa o el crucifijo o la virgen. El valor de mi beso en orden a la vida eterna depende de mi fervor. Si este objeto está indulgenciado con indulgencia parcial, se merece el doble. El fervor que yo pongo se multiplica por dos. Esa es la indulgencia parcial. ¿Y qué es la indulgencia plenaria? Indulgencia plenaria es que suprime el purgatorio. Si la gana, un moribundo no pasa por el purgatorio. Si le aplicamos a uno que está en el purgatorio, sale del purgatorio. Primero, hay que decirlo porque no todo el mundo lo sabe. El purgatorio es dogma de fe. La existencia del purgatorio es dogma de fe. La gente se cree que el purgatorio es lo mismo que el limbo. No, señor. El limbo no es dogma de fe y el purgatorio sí. Está definido en los concilios de León y de Florencia. San Pablo habla de que podemos ayudar a los difuntos. Pues si podemos ayudar a los difuntos es a los del purgatorio, los que están en el cielo. No necesitan ayuda, puesto porque están en el cielo, sino que los que necesitan la ayuda son los que están en el purgatorio. Y a los que están en el infierno no les sirve de nada. Por lo tanto, si podemos ayudar a los difuntos, es a los que están en el purgatorio. El purgatorio, recordemos que es dogma de fe. El alma que está en el purgatorio sufre mucho, pero no le sirve a sí misma. No puede merecer para sí. El tiempo de mérito es la tierra. En la vida terrena podemos merecer para bien o para mal, pero una vez que se acaba la vida con la muerte ya no se merece más. El purgatorio no se puede merecer, pero nosotros podemos merecer para ellos. Les podemos aplicar una indulgencia plenaria. ¿Qué significa que yo gane para ellos una indulgencia plenaria? Que la saco del purgatorio. Eso es lo que significa una indulgencia plenaria. Voy a explicar esto un poco más, en plan popular. Me gusta siempre buscar ejemplos que se entiendan qué es eso de la indulgencia plenaria. Con la indulgencia plenaria se te quitan las cicatrices que dejaron en tu alma los pecados cometidos. Tú cometes un pecado mortal y es una herida mortal. Esa herida mata tu alma. Si no te arrepientes, te condenas y te confiesas del pecado mortal y se te cura la herida. Ya no te condenas. Te han cerrado la herida, te han curado la herida, pero te han dejado una cicatriz. Los pecados perdonados dejan cicatrices y de esas cicatrices te purificas en el purgatorio. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos con el relato del padre Lorin acerca del 12 de noviembre, día de los fieles difuntos, cómo ayudar a los muertos. El texto que estoy leyendo es del padre Jorge Lorin, la fuente es catholic.net. Vamos a continuar pues y nos cuenta una anécdota. Dice, conozco yo a una señora muy elegante. Tuvo un accidente de coche y se hizo una tremenda cicatriz en la cara que la afeaba enormemente. Y yo no sé qué tratamiento de belleza, qué masaje eléctrico. Yo no sé cómo se las arregló, que hoy no tiene cicatriz. Yo, por lo que sé, veo la cicatriz, pero solo le queda una leve línea. Se ha sometido a un tratamiento de belleza y le han quitado la cicatriz. Y ahora ha recuperado la belleza que tenía antes. Eso es el purgatorio, un tratamiento de belleza para el alma. Ese alma que está llena de cicatrices por todos los pecados mortales, perdonados, pero que han dejado cicatrices, en el purgatorio se purifican las cicatrices. Se limpian las cicatrices, desaparecen. Y ya puedes entrar en el cielo presentablemente, que es como hay que entrar en el cielo. Pues esta indulgencia plenaria yo la puedo ganar o para mí o para otro. ¿La puedo ganar para mí? Sí, señor, pero hay un problema. Para que yo gane una indulgencia plenaria para mí, tengo que tener totalmente aborrecimiento de todo desorden. Porque si yo tengo un afecto desordenado, ya estoy mereciendo el purgatorio. Quizás no infierno, pero por lo menos purgatorio, porque tengo un afecto desordenado. Si yo tengo un afecto desordenado, no gano la indulgencia plenaria para mí. Pero si yo aplico a otro una indulgencia plenaria, no importa que yo tenga un afecto desordenado. Si yo tengo un afecto desordenado, yo lo pagaré en el purgatorio. Pero, ¿qué culpa tiene el otro? Yo puedo ganar una indulgencia plenaria y aplicársela al otro. Es mucho más fácil ganar la indulgencia plenaria para otro que para uno mismo. Para uno mismo es mucho más difícil, pero para otro facilísimo. Basta con hacer la obra indulgenciada y poner las condiciones. En la reforma de indulgencias han quitado las indulgencias plenarias diarias, que había muchas, y han dejado 4, nada más que 4. Que son rezar el rosario en común o delante del sagrario, media hora de oración delante del Santísimo, media hora de lectura de Biblia y hacer el Vía Crucis. Cualquiera de estos cuatro cosas tienen indulgencia plenaria cada día. Una de las reformas es que solo se puede ganar una indulgencia plenaria al día. Antes había las totis cotis, como la porisiúncula, que podías ganar un montón de indulgencias plenarias en un día. Ahora no. La iglesia ha decidido dejar una sola plenaria al día. El Via Crucis, que es lo que yo hago todos los días, es rapidísimo de hacer. Yo no sé si tardo 5 minutos, no tardo más. El Via Crucis, no hay que pararse en las 14 estaciones ni rezar una cosa en cada estación. Basta recorrer las estaciones pensando en la pasión y en una capilla pequeña como la que tenemos los jesuitas en nuestra casa. La capilla la recorro en 5 minutos. En 5 minutos recorro meditando en la pasión las estaciones del Via Crucis. Muy sencillo, y gano la indulgencia plenaria. Hacer la obra indulgenciada y después, ¿qué condiciones? Pues hay que confesar los 8 días antes o los 8 días después. Si confieso cada 15 días, vale. Una comunión por cada indulgencia plenaria. Si comulgo todos los días, vale. Hay que rezar algo por el Papa. Un Padre Nuestro, por las intenciones del Papa, que lo rezamos siempre, después del Rosario o después del Via Crucis. Fijaos que las condiciones no pueden ser más sencillas. Si yo todos los días hago un acto que tenga indulgencia plenaria, yo puedo sacar un alma del purgatorio cada día. Fíjense si esto no es fenomenal. Basta que me preocupe de rezar el rosario delante del Santísimo o en común. Media hora de oración delante del Santísimo, que lo hacen montones de personas. Leer la Biblia durante media hora o el Via Crucis, con que te preocupes un poquitín, puedes sacar del purgatorio un alma al día. Si esto no es una obra de caridad impresionante, pues sí lo es. Y después lo que significa tener en el cielo ese ejército de amigos que saben que tú los sacaste del purgatorio. Fíjate cómo estarán pidiendo a Dios por tus necesidades. Esto que digo de preocuparse de las almas del purgatorio me parece interesantísimo por lo que tiene de caridad. Podemos aplicarla a un ser querido, pero también podemos dejarla en manos de Dios y de la Virgen para que las apliquen a las almas más necesitadas del purgatorio. Hay una cosa que se llama el voto de ánimas, que lo llaman acto de heroico de caridad. Yo sinceramente pienso que de heroicidad nada. ¿En qué consiste el voto de ánimas? No es voto, se llama así porque no obliga bajo pecado, y puede uno ratificarlo cuando quiera, pero se llama voto de ánimas. ¿Qué significa el voto de ánimas entonces? Significa que yo renuncio a todos los méritos renunciables, porque hay méritos que son irrenunciables. En mis buenas obras yo tengo méritos que son intransferibles, pero hay otros méritos que yo puedo renunciar. Pues yo renuncio a todos los méritos que yo pueda renunciar y los ponga en manos del Señor y de la Virgen para que ellos los distribuyan entre las almas del purgatorio más necesitadas, que ellos distribuyan como quieran los méritos míos. Se llama acto heroico de caridad, por lo que yo renuncio en favor de las almas del purgatorio. Pero yo digo, esto de heroico nada, porque si dice Cristo, los misericordiosos alcanzarán misericordia, y si por hacer yo este acto de misericordia después voy a tener la misericordia de Dios para conmigo, ¿qué más quiero? Soy yo el que salgo ganando, haciendo un acto de misericordia, porque Dios después tendrá misericordia conmigo. Si yo renuncio a ese tesoro espiritual mío que he ganado con mis buenas obras, si con esta pequeña renuncia de mis pobres obras logro ayudar a tantas almas que suban a la gloria y después se interesan por mí, decidme si no es fenomenal tener en el cielo ese ejército de amigos que saben que yo les ayudé a entrar en la gloria, lo que se van a preocupar por mí. Por eso decía el padre Eduardo Fernández Regatillo, que era un teólogo de gran notoriedad. Muchas personas de gran categoría espiritual y teológica han hecho el voto de ánimas. Basta que un día en la misa se haga este ofrecimiento: Señor, te ofrezco todo lo que yo pueda renunciar en beneficio de las almas del purgatorio. Los misericordiosos alcanzarán la misericordia. A ver si os animáis a ayudar a los moribundos y a las almas del purgatorio, que vosotros saldréis ganando y ellos también. Muchas gracias. Esto es el relato de el padre Jorge Lorin. Un correo que encontré, la fuente es catholic.net, cómo ayudar a los muertos. Espero que haya sido de provecho. Nos esperamos en la próxima cápsula conociendo la fe católica. Hasta la próxima.